¿Qué es lo que el legislador ha buscado cuando ha decidido que la capital debe ser el lugar donde haya más población? Porque puede ser una ciudad con mucha población, pero que no tiene, digamos, demasiados recursos. Puede ser un lugar donde hay mucha población, pero donde no están concentradas, por ejemplo, está toda la población, pero los recursos económicos, los movimientos industriales, qué sé yo, están en otra parte. Entonces, ¿qué es lo que ha querido decir el legislador cuando dice el lugar con mayor densidad poblacional? Es obvio que densidad poblacional quiere decir el que tiene más población, pero ¿y cuál es, por qué? ¿Cuál es la intención del legislador? Así, permítame, podría ser que es una pequeña ironía, ¿no? De repente el legislador lo que quiere es incentivar el crecimiento de la población, ¿no? No lo sé, pero en fin, es un tema de interpretación. En efecto, voy a ceder el uso de la palabra al magistrado Oscar Urbiola. Señor abogado, no cabe duda que aquí es importante establecer cuál ha sido la intención del legislador. Y yo voy a agregar un ingrediente que quizás no ayude hoy a solucionar el problema, pero quisiera en todo caso escuchar su opinión. ¿Qué pasaría si San Juan de Lurigancho se convierte en provincia? Tendríamos ya un problema. Si dejamos abierta la posibilidad de que esta capital de la región rote por las provincias con mayor población, San Juan de Lurigancho se convertiría en la capital del gobierno regional de Lima. Y creo que con eso se solucionaría el problema que usted ha planteado, que los del sur ya no tengan que viajar hasta el norte, tendrían que venir hasta San Juan de Lurigancho. De tal manera que creo que es muy importante que se fije en un determinado momento cuál ha sido la intención del legislador. Y me gustaría escuchar en todo caso su opinión bajo este supuesto, que no está lejos de poderse concretar en la medida que San Juan de Lurigancho se convierta en provincia. Señor magistrado, en diversas partes del mundo también se crean capitales de cierto país en un sitio con esperanza de que se va a, de repente va a tener mayor incremento poblacional y mayores industrias y mayor comercio. Eso claramente lo hizo nuestra experiencia en el caso de Brasil, ¿cierto? Brasil es la capital de Brasil, en un tiempo pues que Brasil no tenía poquísimos habitantes para lo que es ahora, y eso influyó para que Brasil pues tenga pues la potencia que tiene ahora. En efecto, eso no es una novedad. En el caso, me habla sobre el caso de San Juan de Lurigancho. Nosotros, en realidad, en los comentaristas periodísticas en la provincia de Cañete, la población de Cañete es hermana con yaullos. Los yaullinos, cuando van a hacer sus gestiones en la ciudad de Huacho, tienen que pasar de yaullos a Cañete, hay 6 horas de viaje. Antes era 8 o 10 horas porque no había carretera, ahora sí hay carretera. Son 6 horas. Más dos horas más hasta Lima, 3 horas, son 9 horas, porque tiene que agarrar su bus y todo lo demás, y luego tiene que irse a Huacho. Señor, por lo menos son 2 o 3 días que tiene que demorar nuestros hermanos yaullinos para hacer una gestión. Antes era Lima y hacía toda la gestión en la ciudad de Lima. Y era más fácil, era menos esboroso, pero ahora en cambio no. Por eso, de repente, también los ciudadanos de Cañete han tenido que plantear este pedido ante el Poder Judicial. En efecto, ahora, con lo que puede ser la creación de San Juan de Lurigancho, tiene mayor densidad poblacional. Bueno, si se cumple la ley, no tendríamos nada que reclamar. Muchas gracias, señor presidente. Por su venida, señor magistrado, buenos días. En representación de la Procuraduría del Poder Judicial, vengo a defender la legalidad de las resoluciones pedidas tanto por el señor juez del juzgado de Cañete, como de la Sala Superior de la Corte Superior de Justicia de Cañete, en el proceso primigenio de cumplimiento que ha generado este proceso de amparo. Resoluciones en la cual se han ceñido estrictamente en lo que señala la ley de bases de descentralización.